y que además, bueno, ayer ya para una provocación, si queremos, la del juez Lieral, contra la familia de Santiago Maldonado, ese fallo inmoral, ¿no? Totalmente. Y decir que vamos a seguir y que no admitimos que un juez cometa la desvergüenza de llamar a la familia de una víctima como Santiago para anunciarlo que cerraba la causa, porque no había culpables. Entonces este juez tiene que renunciar ya, tiene que irse a su casa, porque no es inoperante, es fascista. Muestra que hay una sociedad de la justicia con el gobierno, y porque este juez que de las pruebas y denuncie al gobierno, a quien lo extorsionó, con nombre y apellido. Así que el juez tiene que denunciar la extorsión y hacerla pública. Entonces, bueno, además que no le creemos, además tenemos la indignación que da esta manera de publicarlo cuando no es lo correcto para un juez. Vamos a seguir, esto acá, porque esto hay que ver todos los planes que dejan estos personajes siniestros que vinieron, porque dejan la estela de más ajuste, más represión, más hambre, ¿viste? Entonces, bueno, esto no va a quedar tan así, la lucha continúa. Al terminar, Nora Cortiña cierra la nota pidiendo la libertad de les preses políticos. Queremos ahora sacar de la cárcel a los que están detenidos, porque no se puede retener a la gente porque se le ocurra al gobierno o a una Bullrich que estuvo todo el día vigilándonos con cámaras, con policías disfrazados seguramente. Y bueno, basta de estado de sitio, queremos respirar aire puro. Suena en nuestra radio, el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Córdoba. El sábado 24 de noviembre, Marco Soria, integrante de Carreros en CETEP, muere por una bala en la nuca de la policía. En entrevista con el abogado Sergio Job, integrante de CETEP Córdoba, nos narra los hechos y el estado de la causa. Bueno, lo que sucedió es que el sábado a la madrugada la policía asesinó por un tiro a la espalda a Marco Soria, un compañero trabajador de Carrero y además integrante de la huerta comunitaria del barrio con el cual se alimenta el comedor para los chicos. El asesinato, bueno, es un tiro en la nuca directamente. Eso ya está, digamos, está clarísimo que el que disparó fue la policía, está identificado el policía que disparó, lo que la fiscalía tiene guarda dudas es si lo hizo en el marco de un supuesto enfrentamiento que dicen de pronto aparecer, si bien no hay ningún testigo que dé cuenta de algo así como un enfrentamiento entre nadie. Los únicos tiros que se escucharon y demás son los de la policía, o si por el contrario lo hizo, bueno, de manera abusiva, en un caso de gatillo fácil, frente a una situación que, según lo que relatan varios vecinos, era que lo tenía la Marcos en el suelo, golpeándolo al frente de todo, en el espacio público, con muchísima impunidad, y que en el momento que él intenta zafar de esa situación y corre, lo dispara y lo ultima. Sin embargo, la fiscalía, en sintonía con la policía, sostienen hasta el momento, y junto con la prensa hegemónica de los del interior, digamos, Grito Clarín y demás, sostienen, están queriendo instalar la versión de un supuesto robo calificado con armas y un enfrentamiento y demás, lo cual, bueno, esperamos que se vaya desvirtuando a medida que la investigación avance. Este asesinato por la espalda sucede al día siguiente de la 12ª Marcha de la Gorra en Córdoba. Después de la Marcha de la Gorra, que además el día anterior había habido detenidos en la Marcha de la Gorra, había habido manifestaciones, incluso frente al propio Poder Judicial, la sede penal, para pedir la liberación, exigir la liberación de ese detenido. Y en el marco también de que desde ayer estamos en juicio oral y público por el asesinato de otro joven, Luca Rusnik, en manos de un otro policía el año pasado, hace exactamente un año. Entonces, bueno, es en el marco, claramente, un contexto sumamente represivo y que los que están pagando el costo son principalmente los trabajadores empobrecidos. Ante estos hechos que se vienen repitiendo y fomentando por parte del Estado, Sergio Hopp nos da su perspectiva al respecto. Sí, lo que sí podemos decir con toda certeza es que hay un discurso y un aliento por parte de Patricia Bullrich y el presidente Macri de enfrentamiento a los sectores empobrecidos y a los sectores organizados, alentando a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, a disparar contra estos sectores, ¿no? Eso está clarísimo, desde la doctrina Chocobar en adelante, pasando por Santiago Maldonado, por Rafael Noel, etcétera. Lo que tenemos es una doctrina que cree que la solución a los problemas que tiene Argentina es la mano dura y la represión hacia determinados sectores, que somos nosotros, básicamente. Entonces, en ese marco, que en dos días seguidos haya dos muertos, dos asesinados por parte del Estado de trabajadores de la economía popular, lamentablemente no es una casualidad. Como tampoco es una casualidad la respuesta que las organizaciones sociales estamos dando ante eso, porque si este mismo hecho ocurría con chicos que no estaban organizados y demás, pasa desapercibido, ¿no? Como viene pasando con miles de pibes asesinados por el Estado desde la vuelta de la democracia a esta parte. Ahora la particularidad es que eso está incentivado además por parte del gobierno nacional, pero también de que de parte de las organizaciones sociales y demás hay un nivel de organización y de respuesta de nuestro pueblo que pone en cuestión esta lógica y este funcionamiento de las fuerzas represivas. Continuando con el análisis, nos comenta sobre las declaraciones de Patricia Bullrich y la realización del G20. Y no hace falta ser muy lúcido, ¿no? O sea, Patricia Bullrich lo está diciendo, o sea, no es algo que se me puede ocurrir a mí o a vos, digamos, lo está diciendo abiertamente. Eso directamente le dijo a los porteños que se vayan de la ciudad porque va a ser una zona de guerra, ¿no? Entonces, claramente hay una búsqueda de intimidar a quienes nos quejamos, a quienes estamos en contra del vasallaje y del chipayismo frente a los sectores concentrados de la economía mundial, de que no nos manifestemos en ese sentido y de que, bueno, aceptemos ser un engranaje más del sistema capitalista depredador y el lugar que nos toca en ese entramado, ¿no? Absolutamente secundario y absolutamente nocivo para nuestro pueblo. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,